Buenas noches. ¡Cuánta emoción! Buenas noches. Bienvenidos hasta el coño. Hasta el coño estamos. Hasta el coño estamos. Radio Topo. De muchas cosas. De todo. En la 101.8 de tu FM. O en www.radiotopo.org en el streaming. Muy bien. ¡Qué bien! Como no lo sabemos ya. Podéis seguirnos en las redes sociales, en Instagram. A ver si lo hacemos esta vez serias. No, vamos imposible. A intentarlo. A ver, el Instagram es hasta el cono Radio Topo con barras entre medio, ¿vale? Con barras bajas. ¿Y el Facebook? Y el Facebook es el que mola. ¿Cómo es? Hasta el potorro. Porque estamos hasta el coño de no poder poner hasta el coño. Efectivamente. O nos ponen cono, o tiene que ser potorro, o chumino. O chumino. Chumino era la traducción. Pero es que potorro suena como a poder. Como más. Sí. Bueno. Bueno, hoy nos acompaña. ¿Quién nos acompaña? En parte, porque tenemos más sorpresitas. Ha venido un compi que se llama Pepe, que lo tenemos aquí, que va a colaborar hoy con nosotras. Sí, ha venido Pepe a hacernos la manita. Hola. Oh. Ha venido a echarnos una manita, porque, y menos mal, porque después de tener un dedo roto no hubiera podido manejar la mesa. Hubiera sido una serie de catastróficas desdichas, como de normal. Como de costumbre. Así es que ha sido un favor personal y viene a acompañarnos. Es un placer tenerlo porque siempre nos escucha, así es que hoy lo tenemos aquí en directo. Y bueno, ¿vamos al lío? Pues venga, vamos a empezar. Si me lo permites, voy a empezar con algo muy rapidito para después venir con lo fuerte. Venga. Vale, yo quería hablar de Queso. Es un perrito perdido en Vallecas, ¿vale? Es en Madrid. Así es que nosotras desde aquí, aunque estamos en Zaragoza, queremos aportar nuestro granito de arena. Es súper importante. Queso desapareció, bueno, desapareció no, miento. Hace 7 días, por culpa de un petardo, ¿vale? Que alguien decidió tirar, salió huyendo por miedo. Y los dueños llevan desesperados buscándolo 7 días, día y noche, haciendo guardias de 24 horas. Por lo tanto, por favor, yo que perdí a Duke y fue una noche y fue horrible, sé cómo se sienten. 7 días tiene que ser un horror. Horrible. O sea, eso no es que no hay palabras para poder explicarlo. Por favor, gente de Madrid, llamamiento en Vallecas. Las redes sociales de estos mozos y la descripción. Que del eso, perrito. Bueno, lo acogieron en la Isaúl, que lo acogieron hace 5 meses. Era un caso difícil porque ya había sufrido maltrato. Era muy miedoso, de ahí que salga corriendo. Claro. Y bueno, pues con paciencia y amor se ganaron la confianza de Queso y Queso pues ganó una familia. Entonces, que vuelva a casa por Navidad. Sí, por favor. Son meses de lucha, de primeras veces, porque cuando un perro viene con miedo es muy bonito cuando ves que va ganando tu confianza, cuando ves que puedes cambiarle la vida. Exacto. Se nota en sus fotos. Entonces, se perdió en la zona de Entrevías, de Vallecas. Se mueve por el parque forestal y las autovías colindantes. Están haciendo guardias de 24 horas. El último aviso es que lo han visto cojo. Ay, pobre. Por lo tanto, bueno, es una señal de que está bien, pero el tiempo corre en contra. Es súper importante el difundir, da igual de dónde seáis, por favor, difundir, porque entre vuestros contactos... ¿Cómo lo pueden encontrar en las redes? Podéis tener gente de Madrid. Pues tenéis el Instagram de ella, de la dueña, es @elenamancebo, con B, todo junto, y el de él es Sule B. Soprano, por favor, difundir. La última hora que he podido ver y que me han pasado es que necesitan cartelear la zona del parque lineal y los alrededores. Así es que, por favor, gente, creo que mañana va a hacer mal tiempo. Es súper necesario y súper importante que se ayude. Que quien pueda ir a pegar carteles, que vaya. Quien pueda ir a ayudarles un poquito a hacer las guardias, que vaya. Ellos me han querido transmitir que están súper agradecidos a toda la gente que les está ayudando. Yo creo que también el que no puede ayudar porque estamos aquí, difundir, compartir la foto, exacto, que la vea todo el mundo. Es que es súper importante. Yo cuando Duke se perdió, fue increíble. Vamos, gente de Argentina, sí, se movilizó todo el mundo y eso nos ayudó a que gente que lo vio, que no nos conocía de nada, nos pudiera llamar y darnos información. A mí sí me pasase, desde luego. Y me han querido que recalcara los petardos. No son divertidos. Los perros, ya no solo, si nos gustan los animales, ya no solo por los animales. Hay muchas personas que también, hombre, lo pasan mal, los bebés. Por lo tanto, lo dicho, en redes lo colgaremos. Los números de teléfono, ¿vale? Están puestos en redes, por lo tanto puedo ponerlos. 679-709-929 o 665-615-284. No intentar cogerlo, por favor. Es muy importante no gritar, no intentar correr detrás de él. Si lo veis, llamar al 092 o a los números que acabo de decir. Así es que bueno, con eso para empezar, queso, vuelve a casa por Navidad. Queso, que vuelva desde aquí le vamos a mandar toda la energía positiva del, claro, mundo, que la, sí, limonera, que yo creo mucho en ella, ya lo sabéis. Y vale, vamos al lío. Vamos a poner Canción sin miedo, ¿qué te parece? Me parece estupendo. Y empezaremos con la primera entrevista, que tenemos una invitada muy, muy especial hoy, mucho, como todas las que vienen, ¿verdad? Sí. Así que vamos a darle a este himno feminista. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman. Por todas las madres buscando a Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertos. Bueno, pues después de este himno vamos a llamar. A ver, esto es lo que tiene hacer estas cosas en directo, que a veces pues nos fallan un poco, pero no pasa nada. Bueno, pero es que si no, tampoco seríamos nosotras. Perdemos la emoción del... Si todo fuera sobre ruedas, pues no seríamos nosotras. A ver, vamos a preguntar de nuevo. Así es que, oye, un viernes más, aquí... Con mi dedo roto, que a nadie le importa, que mi broda estaría diciendo, eres una dramas, porque a nadie le importa que tengas el dedo roto, ni que te lo hayas roto, ni cómo ni por qué, pero me duele mucho. Estamos intentando, estamos intentándolo. Que no con la llamada del público, me dice mi amiga Eva, si le importa que me haya roto el dedo. Pues porque soy una torpe. A ver, pues una persona que se tropieza con su propio pie, con un pie. O sea, no es que digas me he tropezado andando con el pie de adelante, no, con uno solo. Con uno. Frenar y pum, tropezarte. Pues qué esperas. Pues tengo el dedito pequeño, que parecen cuatro dedos. Pero bueno, pues voy a aprovechar este momentito, ¿vale? Me lo voy a tomar así como que me da la gana. Para hablar de las restricciones que tenemos en Navidad. Ah, sí. Voy a mandar desde aquí un enorme abrazo, beso y cariño a mi querida Mary. Ay. A mi querida Mary, que, que nos íbamos a ver en Navidad y seguramente no, pero lo haremos online, ¿vale? No pasa nada, es decir, al final es lo que nos toca, tenemos que ser responsables. Pero da un poquito de rabia, macho, porque ves a la gente saliendo a comprar, juntándose y demás, y es como, ostras, han tenido el valor de decir que Mary no es familia, que es allegada. Claro, es que ese es el problema al que se enfrenta mucha gente con el tema de las restricciones, que con todo lo del coronavirus no se encuentra la diferencia entre familia y allegado. Entonces es como, bueno, a ver, ¿por qué tengo que pasar las Navidades o las fiestas con unas personas con las que me ha tocado convivir, siendo que la persona a la que yo quiero o con quien yo quiero pasar estas fechas especiales, en este caso puede ser mi pareja, y por no estar casada no puede venir? Entonces estamos viendo también un montón de quejas a través de las redes sociales por este tema, y con toda la razón del mundo. Es que, a ver, mira, ¿qué te parece si de momento, mira, vamos a poner una cancioncita mientras intentamos solucionar esto? A mí me gustan mucho las chirigotas, porque mi familia es de un pueblecito de Cádiz, y hay una canción que se llama Escucha un momento. Así que vamos a poner una chirigota. Es un piropo, porque aunque tú creas que la... Ya está. Bueno, bueno, bueno. Bajemos. Ya estamos. Hola. Ya estamos. Ya estamos aquí. Bien? Te escuchamos perfectamente. A ver, vamos a probar un poquito el volumen. A ver. Di algo, Sonia. A ver si te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, bueno. Tenemos en línea, por fin, después de aquí las interrupciones estas, a Sonia Vivas. Sonia, bienvenida a la República Feminista de nuestra radio. Te agradecemos enormemente que hayas podido atendernos, y esperamos, bueno, pues que disculpes que tengas paciencia con nosotras y que nos perdones por todo esto que nos ha pasado. Bueno, para quien no lo sepa, Sonia Vivas es política, activista social, ex policía, es educadora social por la UNED y además actualmente está siendo la concejala de Familia, Feminismo y LGTBI en Palma. Así que, Sonia, muchísimas gracias, de verdad, por estar esta noche aquí con nosotras. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Gracias. A ti, es un placer. Ella es Elena, mi encantada. Compi. Hola, Elena. Encantada, Sonia. Un placer tenerte aquí, de verdad. Es una alegría. ¿Verdad que sí? De verdad que sí. Bueno, lo primero que te queremos preguntar, Sonia, es que nos digas tres motivos por los que estás hasta el coño. Pues estoy hasta el coño de escuchar sandeces en televisión todo el rato. Estoy hasta el coño de que se blanquee a la peor clase política que hemos tenido nunca, que es la extrema derecha. Los voxmitivos. Sí. Y estoy hasta el coño de que las compañeras feministas no entiendan que el enemigo no está dentro, ¿no? Ole, ole, te lo aplaudo, de verdad que sí. Se van a alegrar un montón todas nuestras radio oyentes al escucharte, te lo puedo asegurar. Pues yo me alegro también, porque creo que es un momento en el que la ofensiva está siendo tan brutal y el ataque de nuestros antagónicos es tan fuerte y está tan armado y tan compacto, que ahora lo último que debemos hacer es convertir los debates en guerras. Los debates siempre han estado, siempre van a estar, y eso también es bueno para un movimiento como el nuestro, ¿no? Pero pero cuando esos debates se convierten en guerras, en ataques y en lo que está siendo ahora mismo el corazón del feminismo, pues eso nos hace muchísimo daño. Yo creo que estamos en un momento muy complicado. Efectivamente, y además, pues precisamente yo sí que quiero recalcar que el enemigo no está adentro, que el enemigo generalmente suele ser el hombre, principalmente es el hombre, y es la agresión machista contra la que tenemos que pelear, no contra nosotras, que al final cuando nos unimos es cuando somos fuertes. Y no, ya, pero es fíjate momento. Que hay un problema ahí, ¿eh? En ese nosotras. Es que ahí es donde está el problema. Es que hay compañeras que el nosotras lo entienden como el yo o las que se parecen a mí. Ya. O, si me lo permites, la que ha nacido genéticamente como una mujer. Claro, y a mí eso, ¿sabes con qué me...? ¿Sabes la tristeza mía cuál es? Yo ando, hace tiempo que ando muy triste, ¿no? Con todo lo que estoy viendo y todo lo que está pasando y todos los ataques que también he sufrido yo por parte de compañeras del propio movimiento feminista, ¿no? Cuando yo me pronuncié, pues, en el sentido de que nunca me voy a poner en un al lado de un posicionamiento político que deje fuera ninguna compañera, ¿no? Fue terrible lo que pasó en los ataques y cómo se lanzaron a la yugular algunas que tienen un nombre, ¿sabes? Que no son personas anónimas. Yeah. Entonces, bueno, como os decía, el problema es ese nosotras. Y yo me acuerdo, pues por ejemplo, a mí eso me enlaza con la idea de que, por ejemplo, la izquierda, como la hemos conocido hasta que la izquierda ha cambiado también y ha aglutinado muchísimos, no es por hablar de partidos, ¿no? Pero sí que los últimos movimiento que ha habido, pues aglutina muchos sentires. Pero la izquierda de siempre en España nos dejó fuera de todo, sí, a las personas LGTB, y lo siguen haciendo. ¿Por qué digo esto? Pues porque incluso cuando la ley de amnistía, que salieron todos los presos y todas las presas políticas de las cárceles, a las personas LGTB que estaban allí cumpliendo condena simplemente por ser y sentir, ni siquiera algo, era algo ideológico, los dejaron dentro. Nuestra propia gente, nuestra propia izquierda nos dejó dentro. Y eso significa que tanto como el patriarcado ha estado también dentro de la izquierda, también la homofobia sigue estando. Y a mí eso me da mucha pena. Es que... Me acuerdo de personas como Cerolo, que lucharon tanto y cómo estaba luchando, por ejemplo, Carla Antonelli, ¿no? Dentro de su propio partido, dentro del PSOE, porque hay una facción enorme del PSOE que entiende que, bueno, pues que es una mujer, pero no del todo, o que ni siquiera lo es, ¿vale? Entonces, siempre me vincula a mí también, porque yo creo que toda la persona transfoba es también lesbófoba. Efectivamente. Eso lo tengo clarísimo. Y me duele mucho que las personas que nos salimos del paraguas heteropatriarcal, sí, tengamos que sufrir tanto incluso por parte de gente que se supone que tiene que querernos, acogernos y luchar por nosotros, ¿no? Además, es que, perdona que te interrumpa, Sonia, pero las personas que formamos parte del colectivo LGTBI no solamente tenemos las agresiones machistas, sino también las homófobas. O sea, tenemos doble ración de hostias. Es como, no, es que además de ser mujer, eres boyera, o eres bisexual, o eres no binaria, o eres trans. Te voy a decir que a día de hoy, bueno, hace un par de años, en la ciudad de Zaragoza, en la Universidad de Medicina, todavía se estudia la transexualidad como una enfermedad. Y esto te lo puedo asegurar porque yo he visto esos apuntes y he visto esos exámenes. Entonces, ¿queda tanto trabajo todavía por hacer? Claro, por eso me vinculo de nuevo otra vez a la idea del nosotras. Cuando desde el feminismo se habla de un nosotras en el que yo no me siento ese nosotras, porque yo he ido a muchas asambleas feministas y he escuchado a muchas compañeras hablar del aborto, hablar de las relaciones de cuidados. Uh-huh. Yo todo eso, yo comparto mi vida con una mujer y no... Yo no voy a abortar. Yo apoyo el aborto libre, gratuito y por la seguridad, claro, social, porque eso es sorora. Pero esa sororidad después no la veo a la hora de que una compañera en una asamblea me pregunte, bueno, ¿y tú como mujer lesbiana qué necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? Eso no sucede. Claro, sí, sí. Yo puedo decir lo mismo que tú, porque claro, yo por mucho que lo intento, embarazada desde luego no me voy a quedar. Yo también lo intento todos los días. Yo tampoco, si te sirve de consuelo. Pero claro, es como, claro, son luchas que vas a apoyar y que vas. Y también, en cierto modo, esperas que te apoyen, ¿no? Y tenemos compañeras no binarias, tenemos un montón de compañeras que también están esperando, pues eso, que el movimiento feminista también las impulsen. Que son dos luchas que van cada una por un camino, pero son luchas paralelas y que siempre van a estar confluyendo. Entonces, es que, pero es porque yo creo que hay un problema ahí de lectura de lo que es el feminismo, ¿eh? Uh-huh. Es que el feminismo para mí ni siquiera es una lucha. O sea, el feminismo es un cambio de paradigma de vida, claro, de todo, de nuestra relación con los animales, de nuestra relación con la naturaleza, de nuestra relación con el planeta, de nuestra relación entre nosotros, de nuestra relación con nosotras y nosotros mismos y mismas. O sea, el feminismo es un cambio de sistema. Claro. Claro, si tú entiendes, si se entiende el feminismo como una lucha, bueno, pues podemos decir la lucha contra las violencias, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Pero es que el feminismo, para mí, a mi entender, sí, es una lucha, no es una lucha, es un cambio de sistema. Así como podríamos hablar los sistemas que han imperado a lo largo de la historia, ¿no? Pues sabemos que está el comunismo, capitalismo. O sea, es que el feminismo es un sistema político también en el que vivir. Efectivamente. Y es necesario. Para mí. Sí, sí, para sí. Mí. Entonces, claro, si lo vemos como una lucha, pues claro, vemos que son muchas luchas y ahí como que nos perdemos, ¿no? Claro. Porque al final parece que cada uno quiere ganar su lucha, su guerra, cuando no nos damos cuenta de que es en común. Y de ahí, qué maravilla, qué bien hablas, Sonia, qué gusto poder... Yo estoy encantada porque aprendo un montón. Yo creo que al final el desconocimiento es lo que hace el rechazo, lo que hace el no saber. Nos creemos siempre superiores a todo. Y yo estoy encantada porque aprendo un montón, te estoy escuchando hablar. Al final, cuando lo escuchas en primera persona, siempre es diferente. Y lo estoy entendiendo a la perfección. De verdad. Gracias, porque seguramente mucha gente como yo lo estará entendiendo igual, y por eso es por lo que merece la pena hacer este tipo de cosas. Aunque sean un desastre, como ha sido al principio, pero de verdad que es una maravilla, porque es verdad, porque yo lo comparo en tema animal, que a lo mejor estaba más puesta, y es lo mismo, es la misma comparación. Cada uno quiere hacer su lucha y es lo que pasa. Genial, porque eso que acabas de decir se puede aplicar a todo. Y con ello puedes seguir, Lorena. No, yo estoy encantada escuchándola. Es una maravilla. El tema que, como yo lo veo, es que, bueno, hay una lucha. Para mí, la lucha feminista ahora mismo, el movimiento, tiene una guerra dentro. Pero es que esos debates han estado siempre. Si estudiáis un poco todo lo que ha sido el movimiento y demás, siempre ha habido esos debates, pues porque somos diversas las mujeres y también eso nutre el movimiento. Pero es que esos debates ahora se han convertido en una guerra interna que incluso violenta, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, muchas veces me han interpelado en redes sociales las propias compañeras para forzar que yo me posicionara con el tema de las compañeras trans. Sí. Pero es que, por otro lado, ha habido compañeras también trans. O sea, a mí me han dicho TERF y me han dicho queer. Y yo llego un momento que me petaba la cabeza porque decía, pero a ver, todo el mundo está presuponiendo lo que yo pienso acerca de un tema. Al final me voy a posicionar y lo voy a decir porque estoy cansada, ¿sabes? Y a mí no me gusta que me obliguen a decir las cosas. Pero sí, pensé que lo tenía que hacer porque ya el tema se estaba desbordando. O sea, sí, no, sí, no, un 0,06% de las mujeres nunca va a borrar a la mujer. Efectivamente. Y podemos debatir una ley, ¿eh? Yo soy la primera que si hay que debatir una ley se debate las veces que haga falta. Pero no se puede debatir sobre lo que alguien es. Es que los sentires son propios. Claro. Y no puedes decirle a una persona, tú no eres esto. ¿Cómo que no? Estás diciendo, es que yo he leído auténticas barbaridades de que no puedes... Ser mujer no es un sentimiento. Vamos a ver. Esta mujer dice que es una mujer y se siente mujer y punto. Y ya está. Y es que no vas a entrar a debatir eso. Eso no se debate. Tú imagínate, yo como mujer lesbiana, que se sentaran ahí en una mesa 10 compañeras feministas, heteros, a decidir lo que yo siento, o sea, el deseo que yo siento es lícito o no es lícito. O sea, es que me parece tan aberrante. Yo es que no voy a participar en eso, de verdad. Y insisto, en una ley la podemos debatir, la ley, y jurídicamente se le puede dar las vueltas que haga falta para que todo el mundo esté más o menos contento. Pero entrar a debatir lo que las personas son o cómo las personas se sienten o se identifican, eso es una verdadera atrocidad, no podemos consentirlo. O sea, yo por eso me posicioné. Pues me pareció de terror. A mí me da mucho miedo, Sonia, que a través de las redes sociales muchas mujeres jóvenes, muchas, y mujeres con un montón de seguidores se posicionan en contra y diciendo que va a ser la manera de que el hombre invada el mundo de la mujer y que, y a mí, de verdad, me aterroriza el hecho de ver tanta gente famosa posicionándose de esa manera e insultando y faltando al respeto, y no nos van a tapar, es que son compañeras. ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, yo tengo un punto de vista también un poco... Yo creo que el feminismo ha estado en manos de las académicas históricas de siempre, sí, con las que yo he tenido siempre muy buena relación y amistad. O sea, yo conozco personalmente a Rosa Cobo, hemos coincidido en varias ponencias juntas, Wanda Rebel, he estado con ellas, Amelia Valcárcel, o sea, yo las conozco a todas, nos conocemos todas, ¿vale? Uh-huh. Y yo ya he llegado a un punto en el que, pues, no tengo relación, pues porque el nivel de, pues eso, de todo lo que está pasando ya me sobrepasa, y yo no soy nunca, yo, a mí no me veréis nunca en redes ni llamar la atención a nadie ni nada, o sea, yo nunca me meto en lo que, pero sí que doy mi punto de vista. Y yo creo que ha estado el feminismo, digamos, ¿no?, como movimiento en manos de una serie de personas que eran, pues, las que hablaban respecto a eso y opinaban respecto a eso, y que tenía que ver con lo académico, con las universidades y demás. Claro. Pero que hay un feminismo, que es un feminismo de calle, es un feminismo de día a día, es un feminismo cotidiano, que quiere su sitio, quiere su espacio, y que es el feminismo que realmente está aclamando por cambios, porque tú, el feminismo de las universidades, lo bajas a la calle y la gente no lo entiende. Pero sí, una mujer negra sabe que ella es negra, va a buscar trabajo y no la quieren coger porque es una negra y es una tía. Entonces, sí, esa conexión del feminismo con la calle, de alguna manera ha crecido lo suficiente como para poder atentar esa hegemonía que han tenido siempre las mismas dentro de los espacios universitarios. Y ahí hay una guerra de egos, yo creo también. Es como yo lo veo, ¿eh? Yo creo que también hay una guerra de egos, porque el feminismo también se está abriendo, se está evolucionando, está cambiando, se está abriendo a países europeos de nuestro entorno que tienen clarísimas cosas que nosotros no. Claro, pero es que al final es como todo, o sea, es un anacronismo pensar en el feminismo en 2020 como se pensaba en 1900. Bueno, a las mujeres lesbianas nos dejaron fuera del movimiento feminista durante décadas, ya. Esto también hay que recordarlo. Por eso que no podemos pensar en un feminismo en año 2020 como era antaño, o sea, todo evoluciona y hay que adaptarse a esa evolución. Es que si no, ya, te quedas anclado. Claro, pero yo, por ejemplo, siempre he estado muy en contra de las manifestaciones no mixtas. ¿Vale? Ajá, sí. A mí no me gusta que los compañeros no puedan venir, por ejemplo, ¿vale? Claro. Ha habido veces que yo lo he dicho, digo, es que a mí no me parece bien y tal, a mí me gustaría que fuéramos con así todos. O, bueno, pues salimos nosotras y en mitad pues se unen ellos, ¿no? Por ejemplo, porque queremos ir solas de noche por la calle, era un poco la reivindicación. Pues salimos todas de noche por la calle con antorchas, y luego vienen los compañeros y se suman. Yo soy muy inclusiva con el hombre, no entiendo un feminismo sin el hombre, y creo que la verdadera revolución y el verdadero cambio, aunque no nos guste reconocerlo, viene de la mano de que los compañeros empiecen a deconstruirse y a entender determinadas cosas y adaptarlas a sus propios discursos y no repetir como loros. Claro, es que al final el feminismo no es el feminismo de las mujeres. Es que el feminismo, además, que tú lo buscas en la RAE y te pone igualdad entre los sexos, del hombre y la mujer. O sea, es que el feminismo sin los hombres es que no vamos a ningún lado. Son nuestros compañeros los que tienen que luchar a nuestro lado. Es que... Claro, porque fíjate tú, voy a hacer una línea, se me ha ocurrido, ¿vale? Dale. Que no tiene nada que ver el machismo con el feminismo, ni machismo ni feminismo, ni no es eso. Pero piensa una cosa, el machismo como sistema de dominación, que lo es, necesita y ha necesitado siempre de la mujer. La mujer machista, todas lo somos o lo hemos sido, uh-huh, ¿vale? Porque estamos dentro de ese propio sistema. Es decir, los hombres, ahora mismo con el avance del feminismo, ven atentado su propia hegemonía machista porque tienen miedo de que cada vez haya más convencidas y más convencidos de lo que estamos diciendo. Entonces, eso, quiero decir, es un poco extrapolable a lo mismo, ¿no? nosotras también necesitamos de ellos para nuestro nuevo sistema. Y así como el machismo ha necesitado de nosotras para seguir perpetuando todo eso. Por ejemplo, la ablación de clítoris, que es una violencia brutal, la ejecutan las mujeres. En nuestro caso concreto en España, no solamente fuera, ¿no? Sino el paradigma de violencia contra la mujer en el mundo. Aquí, por ejemplo, las mujeres hemos perpetuado los roles machistas constantemente y somos las que hemos estado sosteniendo también toda la estructura. Quiero decir, el machismo necesita de nosotras. Entonces nosotras para llegar a un cambio de modelo necesitamos que el hombre esté convencido, porque si no va a ser una guerra en la que, bueno, va a haber dos bandos, ¿no? Claro. Es un poco lo que pasa ahora. Con la llegada de los verdebilis, pues hemos llegado a un punto de contienda, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, pues al final es la deconstrucción, ¿no? De la imagen que tienen los hombres, la idea que puedan tener nuestros compañeros, y luego que nos acompañen. Sí, que entiendan que el machismo les hace daño a ellos también, ¿no? Exacto. Que el machismo les impone cómo deben ser, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, que les impone unos roles que a lo mejor no son los que ellos desean. Mira, yo he estado en la policía 15 años y te puedo decir que todo aquel que no entraba dentro del molde del policía, digamos, super policía, pues era rechazado también, ¿no? Eso es el machismo, eso es el patriarcado. Los hombres también tienen que hacer un gran esfuerzo por adaptarse a ese molde y vivir dentro de ese molde. Y eso, y que en el momento en que ellos se den cuenta también de eso, yo creo que eso es la verdadera revolución, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde, dándose cuenta a ellos de cómo también los condiciona, de cómo los convierte en personas que no son. Aprovechando que sacas el tema, Sonia, si me permites preguntarte, imagino que siendo lesbiana y encima mujer dentro de ese sector laboral, o sea, las agresiones y los desprecios irían por los dos lados. ¿No conoces mi historia? Un poquito. Bueno, yo hace años, estando en la policía, bueno, lo cuento brevemente. Si quieres, si quieres. O sea, una situación de corrupción que se saldó con la entrada en prisión de casi 100 compañeros. Yo participé como testigo dentro de una causa de corrupción de las más grandes de España dentro de la propia policía y fui testigo protegido de la Fiscalía Anticorrupción, ¿vale? Porque vi cosas que no me parecían y las fui a comunicar. Y dentro de esas diligencias expliqué que había habido unos compañeros que durante 9 años me habían estado vejando y me habían estado pues, maltratando por el hecho de ser lesbiana, ¿no? Cuando yo cuento esto sale en medios de comunicación y yo concedo una entrevista a la cadena SER y lo cuento porque era verdad. Pues ellos, ahora sale un libro mío en primavera que me lo ha comprado Planeta La Historia, lo cuento brevemente. Ellos, para que me echaran de la policía y antes de que llegara el juicio, me pusieron una denuncia falsa, hicieron un montaje policial y me llegaron a pedir 4 años de cárcel. Cuando el juez y el fiscal se dieron cuenta de que era una mentira y que habían comprado a 2 testigos, sí, pues entraron en la cárcel ellos. O sea, y después llegó el juicio en la audiencia provincial y gané y les metieron en la cárcel pues por homofobia y por acoso continuado por a una mujer lesbiana, en ese caso era yo, que era policía. Y entonces yo dejé la policía porque estaba muy cansada y luego ya surgió la posibilidad de seguir transformando mi ciudad desde el ámbito, desde el espectro político, digamos, ¿no? Pero esa es mi historia, sí. ¿Has tenido suerte, Sonia? Y perdóname que te lo diga así, pero tú has tenido la posibilidad de denunciar y de que esa denuncia saliera adelante. Mi compañera, que se encuentra en las FAS, recibe agresiones y abusos, pero no encuentran la manera de poder denunciarlo. O sea, dentro de este sector es muy difícil, todavía está muy, ¿cómo lo puedo decir? es mega machista, o sea, es que es pirámide patriarcal total. No tienen forma de poder denunciar y sé, porque ella me lo cuenta, claro, que incluso tiene que demostrar doblemente que no solamente que merece estar ahí, sino que puede trabajar incluso mejor que ellos. O sea, entonces, hay muchas mujeres que están dentro de las fuerzas de seguridad del Estado en los que no tienen esa posibilidad de poder denunciar. ¿Cómo? O sea, ¿qué les podrías decir? ¿Cómo se les podría ayudar? ¿Qué les dirías? Bueno, les diría que tengan pruebas, porque si no, no te creen, que hagan informes, que graben conversaciones y que aporten todo el material que puedan a su juicio, porque probablemente ningún compañero ni ninguna compañera va a querer testificar. Esa es la realidad con la que yo me encontré también, y lo que pasa es que yo ya llegó un momento en el que, bueno, me cargué de razones, me cargué de pruebas, y cuando llegamos al juicio, pues expliqué y exhibí documentación que acreditaba lo que yo estaba diciendo, ¿no? Pero fue un paseo de mentirosos, fue un paseillo de mentirosos muy doliente, pues porque mi juicio además duró una semana, en una audiencia provincial donde vinieron muchos compañeros a apoyar a los que ahora están condenados. Qué vergüenza. Y fue una situación muy terrible, ¿no? Yo cuando, de hecho, bueno, en el libro lo cuento, es que lo tengo todo muy fresco porque como lo he acabado de escribir hace 2 semanas y ahora estamos ya con las portadas y un poco con la faja y todo esto, pues lo tengo muy reciente y yo me acuerdo cuando llegué a la audiencia provincial, porque mi caso se había hecho ya muy conocido. De hecho, abrimos telediarios ese día, tanto a mediodía como por la noche, conmigo allí, ¿no? Yo en aquel momento pues era una policía que nunca se imaginó verse en una situación semejante. Yo me bajé del taxi y vi allí una cantidad de gente con pancartas apoyándome, otra gente gritándole a los otros, bueno, yo no sé, aquello fue. Y yo pensé, madre mía, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué está sucediendo? Fue muy duro, fue un juicio de una semana, ya te digo. Después estuve casi 15 días en cama, muy cansada, no me sentía bien. Y el día del orgullo LGTB salió la sentencia. ¡Anda, mira, para celebrarlo! Sí, los jueces la sacaron ese día. Además, yo me acuerdo que estaba en la marcha del orgullo y estaba atendiendo a la televisión. Me había llamado la tele para hacer una entrevista y tal, y yo iba con los tambores de fondo gritando porque estaba ahí en la propia marcha, ¿no? Celebrando también pues una sentencia histórica que por primera vez metió en prisión a 2 policías por homofobia, ¿no? Lesbofobia en este caso. Hace falta marcar esos hitos históricos para que las compañeras que se encuentran en esa situación sepan que sí se puede, que se puede conseguir y que no, o sea, que la justicia tiene que estar también de nuestra parte. Que sepas que mi compañera ahora mismo te está dando las gracias porque la justicia militar bloquea la salida de los casos a la calle y muchas no. Veces pues eso se encuentra en esa cruz de decir, ¿cómo? ¿Cómo? Si a mí no me van a apoyar en ese sentido. No. Pero, sí. Bueno, pues hasta ahí esta parte que yo creo que ha quedado bastante, bastante clara. Me gustaría hablar del libro de Vivas nos queremos, pero como has comentado que justo en primavera ibas a publicar otro, sí, te doy, sí, te damos plena libertad para elegir camino y decir si quieres hablar de Vivas nos queremos o del nuevo que ni siquiera nos has dicho el título. No, porque lo estamos eligiendo. Esta semana hemos estado eligiendo las personas para la faja, para pues que vamos a contar con personajes públicos que ya se lo han leído, que están pues dando su opinión y todo eso. Ajá. Y no tenemos el título muy claro aún, no te lo puedo, creo, tenemos, vale, un par, pero no lo tengo definido. Lo que sí que te cuento que es va de mi historia, de lo que a mí me pasó, algo que yo nunca hubiera pensado que iba a escribir, porque bueno, lo he vivido todo desde la humildad y no sé, nunca pensé que fuera a despertar interés todo lo que a mí me ha pasado, ¿no? Hasta que Planeta me contacta y me pide que lo escriba, ¿no? Entonces, pues, me sorprendí yo, ¿en serio? Me dice, sí, sí. Pues enhorabuena. Y luego, claro, cuando lo he ido narrando y lo he ido sacando, me he dado cuenta de pues de lo mucho que he sufrido, de lo mal que lo he pasado y de cómo me ha transformado para bien toda esa experiencia también, ¿no? Pues porque yo llego al feminismo al vivir toda esa represión y todo ese ataque dentro de la policía, me doy cuenta de que no era porque yo me llamara Sonia y fuera rubia, de bote, sino que era porque era una mujer que no les necesitaba, que era autosuficiente y que además era una mujer lesbiana y que a ellos eso se les escapaba, ¿no? Y coger toda aquella violencia que yo estaba recibiendo y transformarla en un cambio de vida, en una sentencia histórica y en un montón de cosas que me ha traído positivas todo eso, pues ha sido para mí la manera en la que he llegado al feminismo. Yo siempre digo, no me gusta parafrasearme, pero creo que esto es muy bueno, ¿vale? Has hecho historia, Sonia. Lo sabes, ¿no? Has hecho historia. O sea, es que creas un camino de esperanza para muchas mujeres. Y eso es importante. Mujeres y compañeres, con E. O sea, es que estás marcando camino y es imprescindible. A mí, pues ya que todavía no está publicado el libro y no vamos a adelantar acontecimientos, sí que me gustaría hablar del Vivas nos queremos. Abres el capítulo cero con un tuit que fue el que te dio pie a escribir el libro, si no tengo mal leído, en el que pones: ningún hombre muere con la ropa interior en la boca, ni con la ropa interior estrangulándole, ni semidesnudo y violado en un pozo, ni desnudo y entre unos arbustos. Si un hombre muere así, es a manos de otro hombre. El problema es evidente. Yo aquí te quiero decir, yo participo en exhumaciones, ¿vale?, aquí en Aragón, como voluntaria de las fosas de la Guerra Civil. Sí que te puedo decir que cuando hay una fosa de mujeres, que no suele haber muchas, pero cuando las hay, la violencia que ha recibido la mujer es muy superior. A los hombres, bueno, les pegan la paliza y el tiro de gracia. A las mujeres, primero las violan, las humillan, les rapan el pelo, luego les pegan la paliza y luego les pegan el tiro de gracia. Hay una diferencia muy grande entre la violencia contra la mujer y la violencia contra el hombre. Me gustaría un poquito que, a raíz de esta introducción, dieras un poquito tu opinión en este sentido, lo que has vivido como profesional dentro del cuerpo de policía y dentro de tu activismo feminista. Bueno, en primer lugar, eso que dices de las fosas es terrible. Yo también he participado aquí en dos. No he encontrado eso, pero sí que he leído al respecto. Y bueno, sé que incluso cuando van abriendo las fosas, pues se va viendo que las dejaban para el final. Incluso hubo un artículo en Público, ahora no recuerdo quién lo escribió. Va a sonar mal, ¿vale? Dale, pero dale, que os hagáis, esto es la violencia machista, ¿vale? Uh-huh. Hubo un enterrador que estaba vivo, era un anciano, y le entrevistaron y él contó que le pedían que enterraran a las rojas, como ellos nos llaman, con sobre un rojo penetrándola, y le ponían otro rojo penetrándola analmente y las enterraban así. Y decía él que le pedían que las enterraran como a putas. Sé que es muy fuerte esto que acabo de decir, pero es la historia real de nuestro país, de nuestras hermanas, y no se han ido, siguen estando y siguen clamando alto y siguen clamando fuerte. Y esto, aunque sea doliente y aunque sea una historia que es mejor no escuchar, tenemos que escucharla para tenerla siempre presente, porque esa gente que fue capaz de hacer todo eso no se ha ido, ni muchísimo menos. Siguen en estando, las instituciones. Siguen estando y ahora están en las instituciones. Entonces, ese odio a la mujer, ese odio además a la mujer que no pueden controlar, que es una mujer que piensa por sí misma, es una mujer que tiene sus ideas, es una mujer a la que no pueden doblegar, ese odio se veía reflejado también en las fosas, en cómo las asesinaban y cómo las vejaban y cómo hasta el final de su último aliento las maltrataban por el hecho de ser mujeres. Eso es una violencia selectiva, sistemática, y eran escogidas por ser mujeres rojas para ejercer sobre ellas una violencia concreta que no era la misma que la violencia contra el varón, como tú muy bien has dicho, que era simplemente pues para arrebatarle la vida. Ay, que no se nos olvide nunca. Mira, cuando entramos a gobernar, me acuerdo la primera vez que llegué al despacho con mi director general es un chico muy joven, y él estaba muy contento, eufórico, contentísimo, alegre, y le senté y le dije, nunca te olvides de los que se cargaron cuando pasó lo que pasó, porque si pasase algo así, seríamos los primeros en ir para adelante. Exacto. Porque nosotros, yo soy concejala de Justicia Social, Feminismo y LGTB. Llevo todos los movimientos, todo lo que tiene que ver con movimientos sociales en la ciudad. No os hacéis idea de las veces que me han pedido la dimisión, de las veces que me han atacado, no os hacéis una idea de lo que es terrible, es terrible. Entonces, yo nunca me olvido, y no quiero que la gente que está conmigo se olvide, de quiénes marcaron el camino para que llegásemos ahí. Y que no se nos olvide nunca que si pudieran lo volverían a hacer. Sí, sí. Bueno, ya lo viste, hace poco salió la noticia, además yo estaba en Farasdués, en la fosa de las 10 mujeres, que es que además ha salido por todos lados, estábamos allí picando y salió la noticia de... No, es que hay que fusilar a 26 millones de personas. Y es que, ¿perdona? O sea, ¿qué quieres? ¿Dejo la fosa abierta y me quedo ya aquí? ¿O cómo va esto? O sea, pero es que, ¿cómo estas personas? O sea, es que la diferencia entre Alemania... Es que tendrían que estar ilegalizados, es que siguen estando y están en las instituciones. Porque el sistema también, en nuestro sistema está, se sostiene con gente así. O sea, no hemos expulsado gran parte de todo aquello. Nada, no, sí, sí, la transición fue una mentira. Me quito el traje de fascista y me pongo la corbata de demócrata. O sea, claro, eso fue la mucho, transición. Mira, volviendo al libro, se ve mucho en lo que yo explico, ¿no? Dentro el libro es un manual de autodefensa, pero no solamente para defendernos de las agresiones físicas, que también, que es la última parte donde hay un vídeo y demás. Uh-huh. Un vídeo que hice además con las compañeras de Towanda Rebel, mucho antes de que todo el mundo enloqueciera y comenzaran a decir todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un libro de autodefensa para defendernos también de las instituciones, ¿no? Y para defendernos del sistema, como hago referencia todo el rato. Y es una herramienta en la que yo le explico a las mujeres, sobre todo a mujeres que van a acompañar, a lo mejor a mujeres que son víctimas, a qué derechos tienen, porque mira, es un manual un poco para saber qué derechos tienes y cómo funcionar también dentro de una comisaría, ¿no? Claro. Hay una cosa, cuando una víctima de violencia... De género, como se llama, ¿no? Porque la violencia machista jurídicamente no existe. Es violencia de género. Sabéis que la ley solamente protege a las mujeres que son parejas o exparejas de sus agresores. Yeah. Todas las demás no entramos dentro de la estadística. Diana Kerr no fue víctima de violencia de género, ni Sandra Pérez tampoco, ni Martín del Castillo, ni Marta Calvo, ni ninguna compañera que sale a correr y la ataca un desalmado y ejerce sobre ella violencias concretas por el hecho de ser mujer, no es violencia de género. Eso no existe, ¿vale? Es un ataque, porque la violencia de género solamente ampara a las mujeres que son víctimas de sus agresores novios o exnovios, maridos o exmaridos. Entonces, como decía, por ejemplo, la policía siempre ofrece el psicólogo o psicóloga en situación de crisis, uh-huh, ¿vale? Para que la atienda, porque lo dice el protocolo y es un derecho que tiene, y además a ellos les viene bien porque la mujer así se tranquiliza y no hay que recogerle la denuncia llorando. Pero luego no le ofrecen, o se les olvida muchas veces, casi el 99% de las veces, un abogado para que las asista en la primera toma de denuncia. Y no es fácil enfrentarse a eso. Es un derecho que ellas tienen, porque no se les ofrece. Bueno, pues porque para un policía es mucho más fácil coger la denuncia él solo que ofrecerle un abogado y que venga el abogado a meter la puerta. ¿Eso qué significa? Que muchas veces esas denuncias no se recogen bien. Ya. ¿Eso qué significa a lo práctico, para no enrollarme? Una mujer llega y le cuenta al policía que la llevan maltratando 15 años. Y el policía, que no tiene muchas ganas de trabajar, esto pasa en demasiadas ocasiones, y he dado ahora mismo una formación en Canarias precisamente para evitar esto, ¿vale? Hmm. Con el Instituto Canario de Igualdad y con una fiscal de allí de Canarias, de género. Bueno, pues el policía le dice, no, pero esto tan largo de 15 años atrás, de que te empezó a pegar patadas en la barriga estando embarazada y tal de tu primer hijo, no me lo cuentes ahora. Eso cuéntaselo mañana cuando te citen a juicio rápido, se lo cuentas al juez, a mí cuéntame lo que ha pasado esta noche. Y hace una denuncia en la que dice que esa noche ha llegado, le ha pegado dos bofetones y la amenaza de muerte, ¿vale? Cuando esa mujer llega al juzgado, para que veáis, cuando esa mujer llega al juzgado al día siguiente, le preguntan delante del abogado de la defensa, del agresor, ¿qué es lo que ha pasado? Ya empieza a contar que cuando a su primer hijo estaba gestándolo, pues ya le dio patadas en la barriga. Y entonces el abogado del malo grita y dice: esta mujer es una mentirosa, en la denuncia solamente pone lo que pasó ayer, y esto se lo está inventando porque probablemente una abogada feminista le ha dicho que hinche el atestado. Joder. ¿Esto pasa así? ¿Vale? Esto pasa así. ¿Y por qué? Pues porque no le han ofrecido un abogado para que recoja una denuncia. La violencia de género, para sostenerla jurídicamente, tiene que demostrarse que ha estado prolongada también en el tiempo, ¿vale? Si tú haces solamente un relato de hechos de esa noche y omites todo lo anterior, cuando tú llegas allí, a la mujer primero no la creen, segundo no le van a dar una orden de alejamiento, tercero probablemente ni siquiera le mantenga la detención al agresor. Entonces el manual mío, ese libro, es precisamente para evitar estas situaciones, porque cuando a esta mujer él vuelva a pegarle, todos esos 15 años de atrás ya no los va a poder narrar, porque la primera denuncia es la que marca el camino. Esos 15 años habrán quedado jurídicamente borrados. Es que manda narices lo que hablábamos antes, la desinformación, el no saber. Y cuando eres una mujer maltratada, primero no te das cuenta y segundo, te cuesta salir del hoyo un puto huevo. Y en el momento en el que sales, confías en las personas a las que vas a denunciar, las personas que te tienen que acompañar. Claro, te dicen que digas lo que te ha pasado esa noche, ¿cómo se te va a ocurrir? En un ataque de histeria, de nervios, con todo lo que llevas encima y todos los años atrás, ¿cómo se te va a ocurrir pensar en eso? El problema es que hay una falta de formación brutal y una falta de sensibilización brutal. Entonces, es que este es mi tema, ¿sabes? Y esto da para 3 horas. Esto, te estamos aquí entreteniendo. Charlas, ¿vale? 3 horas cuando me cortan. Pues porque, de hecho, mira, ya para que sepáis que toda esta información me costó expedientes disciplinarios dentro de la policía, ¿vale? Me abrieron 5 procesos por contar estas cosas. Pero si es la legislación vigente, o sea, no estás contando nada ilegal ni nada alegal. O sea, estás contando una realidad. Esto cuando era policía, ¿sabes? Entonces se enfadaban mucho. Ay. Y me trataban de prohibir que diera cursos de género y todo eso. Es que la historia es muy divertida. Luego cuando le pones un poco de... te das cuenta de que en realidad tienen tanto miedo porque lo hacen tan mal. Claro, tienen miedo a perder sus privilegios de hombre rabo blanco salvador. Y claro, pues les tocas un poquito ahí la fibra del patriarcado y es como ¡ah, socorro! Bueno, sobre todo porque hay ahora que he estado en Canarias, pues hay muchos buenos profesionales, quiero decir, ¿sabes? Lo que pasa es que, mira, fíjate, para que te hagas una idea, los compañeros que se dedican al tratamiento de víctimas dentro de la propia policía, uh-huh, son vistos por sus propios compañeros como menos policías. Anda, vaya. Sí, ese es el molde del que os hablaba antes, ¿vale? Pues porque hay una idea del policía que tiene que ser fuerte. Tiene que ser, bueno, sabed que el 95% en estadísticas, el 95% de intervenciones de un policía son de mediación y no de resolución de conflictos por el uso de la fuerza. Eso, pero el estereotipo, las denuncias, de policía se ha construido sobre un 5% de las funciones que realmente tiene que hacer un policía. A mí es que me parecen datos un poco alarmantes, Sonia. Bueno. Sí, pero afortunadamente yo creo que hay incluso un movimiento dentro de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad de contestación a todo eso. Y creo que tiene que lógicamente, son también un reflejo de la propia sociedad, y así como ha habido un recrudecimiento del bloque de ultra dentro de la policía, porque lo vemos constantemente, ¿no? También hay un movimiento de contestación interna. Lo que pasa es que el movimiento de contestación interno es más débil, y paga las consecuencias, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy amiga del teniente Segura, hablo constantemente con compañeros que están en otras unidades o por otros municipios o por otras ciudades de España y tal, y tienen serios problemas internos a la hora de pronunciarse en según qué aspectos, ¿eh? No son sitios fáciles ni son territorios amables. Ya, es territorio hostil. Es muy difícil. Es muy difícil. Mira, me están enviando mensajes ahora mismo, me están diciendo, teniente Segura es el mejor. Bueno, por aquí, por Zaragoza, yo sé que tenemos un compañero que está pendiente también de quedar contigo que para tratar este tipo de temas, pero sí que es importante no solamente la formación, sino que los compañeros asimilen esa deconstrucción, ¿no?, para poder ejercer el trabajo de la mejor forma posible. Al final, cuando tienes un problema, yo a quien he llamado así a la policía. No, no, está clarísimo, sí, la policía hay que Así. cambiarla, o sea, hay que transformarla. Eso, mira, yo en el propio movimiento feminista, ¿no? Es que a mí me ha pasado de todo. Había gente que decía, hay compañeras que decían, no, a esta no le hagáis caso, que es policía, es el brazo opresor de no sé qué. Luego otras que me llamaban queer, otras que me llamaban Terry, y era como, madre mía, ¿sabes? ¿Qué soy? Decidiros ya de una vez, ¿Os por Dios, pasa? tomar una puta decisión. No sé, me voy a llamar, pues, gobierno bolivariano, socialista, comunista, mexicano, cubano. Venga, ya, parad de ponerme de etiquetas con las etiquetas de las narices. Bueno, Sonia, son las 10 y 20. Yo no sé si tienes más tiempo para dedicarnos o no. Nosotras aquí tenemos carrete para rato. A las 11 ¿Hasta nos qué hora multan. estáis? ¿Hasta qué hora vais a estar? Pues menos cuarto como mucho para poder llegar a casa sin que nos multen, Ah, evidentemente. ostras, aquí es que estamos confinados ya a las 10 de la noche. Está todo. Aquí a las Sí. 11. Aquí a las 10 de la noche y además los bares a las 6. Jolín, estáis como en Andalucía, ¿eh? Sí, Sí, además son estamos los que más restricciones en han puesto, ¿verdad? ¿Cómo? Que allí son los que más restricciones han puesto para estas navidades porque habían subido los casos y estaba Sí, todo aquí estamos en una situación bastante compleja, es verdad. complicado. Y sí. Con mucha tristeza, pues hemos tenido que tomar desde el ayuntamiento también medidas, ¿no? No, sí, Pero está claro. estoy preocupada, pues porque fíjate, pues la gente que tiene su negocio y tal, pues, es muy complicado. Estamos en un momento muy difícil, donde hay que tomar decisiones muy difíciles. Yo nunca pensé que fuera a gobernar y llegase algo así. O sea, yo me imaginaba muchas cosas que se han dado, ¿no? Como el Bueno, ataque de estos pero y todo lo que ha pasado y tal. tenemos que celebrar que ha salido el proyecto de ley de solo sí es sí. Sí, esta semana estamos de enhorabuena, también la ley de eutanasia. Efectivamente, ayer la estábamos celebrando aquí en la Plaza España, estábamos concentrados y estábamos celebrándola y tocará celebrar, aunque sea de forma virtual, el que solo sí es sí. Bueno, mira, voy a aprovechar, hablando de eso, Sonia, quédate, no te preocupes. El otro día mi compañera Elena, es que le pasan cosas un poco random, ¿no? Ah, bueno. Le enviaron una fotopolla Es verdad, la y ahora fotopolla resulta que le han enviado, evolucionamos, un vídeo claro, polla. un vídeo. Un vídeo polla que además, es que luego no te seguí contando la historia, se quedó muy traumadito porque le dije, tío, tan pequeña. O sea, claro, es que eres la excepción que confirma la regla, joder, qué pena. Pues hasta escribiéndome hasta el otro día, que es que claro, que qué pena que fuera tan pequeña. O sea, él solo ya se quedó con lo de pequeña y es como. Ostras, no te he pedido ningún vídeo. No, si quiero ver una polla, me meto en internet, la busco o la pido. O sea, pido una polla, pero no. Te he preguntado qué tal estás y de repente un vídeo con una polla, pues no es necesario. Al final, creo que nosotras que hablamos muy libremente del sexo y nos exponemos en redes y vale, bien, pero no significa que Que lo por eso vayamos tenga, pidiendo. claro, que por eso tenga que decir pollas. Si yo las quiero, yo me las busco. Ya. Pero sí, en ese sentido están. Creo que todavía seguimos siendo, no sé, es como que parece que nos va a encantar. Sí. Que nos va a Ya, encantar. bueno, ¿sabéis la que se lió con el tuit que puse aquel de los penes, ¿no? Sí. Sí. No, no, pero vamos, es que es así. Es decir, su ofensa era que O ¿por qué la sea, tenía pequeña? Que claro, que el fíjate tú. nivel fue un nivel. Te juro que fue un nivel tan hardcore, no os hacéis una idea de la que se formó aquí. O sea, y yo estaba pensando, o sea, ¿de verdad? Yo vi Esto. el artículo de OC Diario que por supuesto fue como, ay Dios, qué ¿Cuál, cuál? aburridos estáis. Uno de OC Diario. Ah, el OK Diario, sí, me ama. Yo no sabía si reír, llorar. Me ha mandado tu hermano Me dedica uno casi semanal, ¿eh? Es que venía. Hostia. Me ha mandado tu hermano una foto de un pájaro que debe ser, que se llama Polla. Para que veas una grande, Y ¿no? me dices, Pero pues. fíjate que a veces, bueno, Twitter, claro, a veces también en Twitter las cosas no se entienden, ¿no? Pero estaba yo, fíjate que me estaba leyendo un libro de nuevas masculinidades, donde hablan compañeros, voces de hombres, ¿no? Que hablan pues del machismo y de cómo les afectaba a ellos, o sea, súper interesante. Y hablaban del tema este del pene, ¿no? Y no se me ocurre otra cosa, tío, que coger y expresarme. Y claro, me expreso y no soy consciente a veces de que hay 70 y pico mil personas ahí en mis redes, solamente en Twitter, que luego entre Facebook y tal son 100 y pico, casi 200 mil. Madre mía, y digo, ostras, pues fíjate, es verdad, pobres hombres. Esto es mi razonamiento, ¿vale? Pobres hombres también, pues que, claro, el porno hegemónico, unos miembros enormes, sí. los hombres, claro, deben sentir también una frustración al no alcanzar ese patrón, ese parámetro que no es nada real. Y entre otras cosas, a los hombres, la sociedad, nosotros, el sistema, les enseña a gestionar su propia frustración a través de la violencia. O sea, sí. Es aceptable que un hombre dé puñetazos, etcétera, ¿no? Yo en mi razonamiento voy y cojo y pongo un tuit, hostia puta. Te saltaron, vamos, por todos lados, ¿eh, Sonia? O sea, te juro que en la vida, mira que he dicho cosas, o sea, he liado muchas, ¿vale? Pero es que esta ha sido... Pero es que estuviste muy acertada. Porque yo lo siento mucho, pero yo pienso como tú. Estuviste muy acertada ahí. Ay, bueno, Sonia, vamos a ver si nos vamos despidiendo ya. Sí, que yo tengo también a mi novia ahí en el salón con la Play esperando. Pobre. Mándale. Con la Play. Claro. Bueno, no, vamos a dejarlo que está bien así, Elena, por Dios. Os habéis perdido los programas anteriores de Mambos, de Satisfyer, del Pingüino. Bueno, ay, por Dios. Soy Elena, que he estado muy calladita todo el rato. No puedo decirte más que gracias por ser como eres, por decir lo que piensas, le guste a la gente o no le guste. Yo, conforme estabas hablando, me he sentido muy identificada en muchos aspectos. Al final, el hecho de contar una historia, la nuestra, hace a otras personas que han vivido lo mismo no sentirse solos o solas, que nos pasa en muchas ocasiones. Que te piensas que lo que te pasa a ti no le pasa a nadie porque te lo pintan tan mal o te hacen creer que no, que está en tu cabeza, que no lo estás viviendo así, que al final cuando ves que realmente existe, que se vive, que no eres la única o el único, en este caso la única porque es una violencia hacia nosotras, es lo que al final da fuerza para seguir, lo que te hace a mí como mujer, como niña maltratada y agredida hace poco, mujer agredida hace poco, me da fuerza, ya, o sea, la he tenido siempre porque no me ha quedado otra, pero el pensar que no estoy loca, porque a mí siempre me habían hecho ver, estás loca, claro. Es normal, es lo que cuando esta tarde leía sobre ti, lo normalizan, y es cierto, yo cuando decía lo que me sucedía era como, bueno, pues te lo habrás merecido, y yo pensaba, no, yo no he hecho nada para merecer esto. No me porto tan mal, no. Una cosa es que, oye, pues sí, me tienen que dar un azote, pero no eran azotes. Y es difícil al final sacarlo porque piensas que nadie te va a entender, porque piensas que te lo estás montando en tu cabeza. Y cuando ya por fin alguien te escucha y lo sueltas y te cree, te da una liberación que luego ya es como yo siempre digo, Zug Life. Y entonces es cuando tiras para adelante y no es una lucha, es un camino. Exacto. Pero no hacerlo sola es mucho más llevadero. Yo durante mucho tiempo sí que lo tuve que llevar sola, luego gracias a Dios no. Dios no existe. Sí, es verdad. Yo, mi madre me decía, hija mía, que Dios, digo, pues si Dios existiera no me hubiera dado esta vida. Bueno, entonces no puedo estar más que agradecida de que hayas estado con nosotras, sí, de verdad, porque estoy segura de que mucha gente se sentirá igual de identificada. Perdón, estoy un poco nerviosa, me he tirado media entrevista llorando, sí, menos mal que no cierto. Se ve. Doy fe, menos mal que no hay cámaras. Porque es verdad que es duro, si yo pienso, ostras, lo he pasado mal, me imagino cómo lo has tenido que vivir, y esa voz, esa fuerza que transmites, ostras. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo, sí, para decir, me cago en... Sí. Tira para adelante, coño. Así es, hemos venido a jugar y nunca perdemos, yeah, aprendemos o ganamos. Así es que gracias de todo corazón, Sonia. Muchas gracias a ti, compañera, por compartir con nosotras y conmigo en este caso ahora tu experiencia también. Yo también te voy a dar las gracias, Sonia, por el cariño con el que nos has tratado, por el tiempo que nos has dedicado. Dale un abrazo a tu señora. Que nos perdone. Nos disculpe. Que sepas que mi madre te manda un abrazo, porque la tengo aquí pegada al móvil llorando, que estará llorando. Me dice, dale un abrazo de mi parte. Pues que te mandamos un abrazo muy grande y que paséis unas fiestas, aunque sean raras, pues que os cuides mucho y eso, y que ojalá podamos volver a contactar pronto para el estreno de tu libro y lo presentemos, aunque sea de forma online. Claro que sí. Oye, y una cosa que me he sentido muy identificada con Elena, ¿no? También decir que, ya para acabar, antes no he dicho la frase que para mí es como llegar al feminismo, ¿no? Que muchas veces yo me imagino el feminismo como... Para mí el feminismo es una playa a la que llegamos, muchas, la mayoría, casi todas nosotras, víctimas de un naufragio. De un naufragio en lo personal. Es decir, muchas que llegamos al feminismo después de ser víctimas de unas violencias concretas. Exacto. Y en esa playa, yo me imagino, yo llegué agarrada a una tabla, con la cabeza llena de algas, totalmente desfondada, cansada, destrozada, reventada, sintiéndome muy mal. Y cuando yo llego a esa playa, yo me doy cuenta que no soy yo, que no es por mí, sino Exacto. que es por un sistema que hace que yo esté en la diana. Y deshacerme de esa culpa de que no soy yo, es el sistema que me coloca ahí. Yo no soy, no es porque sea yo que yo esté haciendo algo mal. Eso para mí fue llegar a la playa y ahí en esa playa es donde yo me encontré con todas mis hermanas, en este caso también con vosotras, que están en esa playa, que han llegado también víctimas de otro naufragio y que saben lo que es naufragar y por Exacto. eso cuando tú llegas te abrazan. Para mí eso es el feminismo y no me lo va a cambiar nadie, nadie me va a cambiar mi idea del feminismo, nadie me va a cambiar la idea de este cambio de sistema y nadie va a conseguir que en mi corazón no sigamos teniendo la sororidad que nos merecemos para estar conectadas y tirar para adelante. Pues no sabes cómo nos llenan esas palabras y esa realidad, porque es así, es una realidad. Esa descripción tan gráfica es brutal. A mí, Sonia, me costó mucho dolor llegar a esa playa. Estuve incluso a punto de no llegar, porque no quería. Y al final, perdón, no puedo estar más agradecida de que algo, porque yo no creo en Dios, decidiera que sí que tenía que llegar a esa playa, que no tenía que irme, que tenía que quedarme aquí. Y por esto, por este tipo de cosas, por esta pequeña comunicación, por dar la voz, por no callarnos, porque estuvieron a punto, me apagaron tanto la luz que no quería otra cosa. Así es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Y es que de verdad, no hay palabras para agradecer el que hayas estado con nosotras, que nos hayas acompañado y que arroper de esa manera. ¡Buah! Y ya no... Esperaremos. Ojalá no venga ninguna compañera más naufragando, pero si alguna compañera necesita un par de abrazos, aquí vamos a estar todas para echar una mano. Así que Sonia, una vez más, gracias. Un abrazo fuerte a las dos. Te y mando a todas las que nos están oyendo y a los compañeros que nos oyen también. Gracias. Hasta pronto, Sonia. Hasta pronto, os quiero. Adiós. Ay, in love, total. Estoy in love. Qué bonita. Bueno, vamos a darle 2 minutitos a Barrionalistas. Mete la cancioncilla, respiramos un poco y terminamos el programa en 15 minutillos. En este mundo en ruinas, lleno de gestos, de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de zamarillenta, y se ha comprometido con la hija del tendero y la llevan montacasa, el grama 50. A miradas hambrientas, el yonki de los 80, el gorrilla, el tonto del runner, la dependienta recientemente despedida, un jefe ingrato, no tenía contrato, nada de sindicatos en la tienda de zapatos, el vendedor de cupones, la loca de los gatos, los ojos como platos, la realidad agobia, y el moderno del barrio va de aliado y le pega a la novia. Fluctúan las historias y así sin darnos cuenta, la vida pasa. El barrio y su memoria, el chico del taller es gay y no lo ha dicho en casa. Con sus manos llenas de grasa oculta su pluma. Yo no quiero un sarasa, grita su padre echando espuma. La culpa es de tu madre, esa dejada. Luego se va de puta si lo cuenta en el bar entre risotadas. Es el cuento de la criada. Solo nos queda la protesta. Vidas desperdiciadas, demasiadas. Porque la realidad social no es como la ves en La Sexta. Y esa muchacha sufre bullying porque está gorda. Y otro operario ha perecido currando en la obra. No queremos las obras ni pequeños destellos. Queremos todo lo que es bello. El barrio, su gente, las miserias cotidianas. A veces lo amas y otras lo detestas. Replican las campanas. Vamos a pegarle fuego a la casa de apuestas. No te pongas el disfraz. No te vamos a aceptar. No vengas a hacer turismo. Lárgate con tu puto paternalismo. Bueno, pues ya estamos de vuelta ya en la recta final de Hasta el Coño. Ha sido una entrevista brutal, pero también tenemos aquí a Pepe que nos está acompañando hoy. Y Pepe, quiero que nos cuentes qué es lo que está pasando ahora mismo con el campamento de los desahuciados, que están ahora mismo tres compañeros... No, cinco. Cinco compañeros, ahí, sí. ¿Verdad? Que son los desahuciados este verano del Hotel San Valero. Pues sí, que al principio tenían bastante apoyo de colectivos y asociaciones, pero poco a poco, pues ya llevan 144 días, creo que hoy, allí acampados. Poco a poco se ha ido un poco olvidando y solo tienen pues el apoyo de gente particular, 3-4 personas. Que vamos por ahí todos los días y a ver lo que necesitan y apoyarles pues dándole fuerza y ánimos, claro. Yo creo que el apoyo moral en estos casos es casi tan importante como la comida. Por supuesto. No, comida, por suerte, pues no les está faltando, pero el apoyo moral sí, fuerza, y más ahora con estos fríos que se ven, bueno, pues que no lo están pasando bien, la verdad. Te he visto hoy llevándoles unos perolicos de macarrones con chorizo y jamoncico que se han quedado muy contentos, pero con este frío, ¿qué es lo que pueden necesitar? Bueno, y más pillado llevándole macarrones, no quiero tampoco decir lo que llevo todos los días, pero con estos fríos yo les llevo sus calditos y a veces pues un plato de caliente que lo agradece más, lo que pasa que hoy ha coincidido macarrones. Bueno, ha sido macarrones, pero están encantados, seguro. Seguro, seguro. No, son amigos míos ya y lo agradecen todo lo que les llevo. Me quieren mucho también. Es que ¿quién no te quiere a ti, Pepe? Claro. O sea, yo de verdad que no he conocido... Mira que conozco mucha gente con corazones muy grandes, pero es que Pepe, el tuyo, de verdad, que es increíble. O sea... No me saque los colores. Te lo saco siempre porque no. De verdad es que nunca además me canso de decirlo. O sea, es que... Pepe, o sea, mira que siempre intento, encuentro palabras y cuando me pongo así un poco melancólica me salen muy bien, pero con Pepe es que no, es sentirlo. Bueno, yo desconocía todo este mundo también cuando venía del mundo laboral, por circunstancias me pasó en la vida lo que me pasó, y me parece muy injusto cómo se les trata muchas veces. Además, estaban al lado de... ¿Están acampados al lado de...? Están pues al lado del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y al lado de una, bueno, religiosas, que ni siquiera les ofrecen un café. Ni un triste café. Ni un triste café, o sea, ahora con el frío le podían sacar algún caldito. Yo creo que están locas porque se larguen de ahí. La beneficencia no va con la religión, ¿no? No, en este caso no. Es que yo, bueno, como me he criado en un colegio... Yo he estado en un colegio de monjas, no, tía. Porque me estarán escuchando, pero yo he vivido tantas cosas que no. Y Pepe, ¿qué podemos hacer para echarles una mano? O sea, bueno, ahora pues hoy por ejemplo hablando con ellos, cuando hablé contigo por lo que me dijiste, pues unas tres mantas porque hace frío. Sí que necesitarían, y bueno, ropa de abrigo. Ropa de abrigo, estamos hablando de tres hombres. Entre... Son cinco hombres. Cinco hombres, ¿entre qué edades? Bueno, el más joven creo que tiene 33, que es Moisés, de 33, luego 50, y Michael, el búlgaro, que tiene, además es bastante alto, pues cerca de 60, o sea, entre 33 y 60. Mayores. Pues un llamamiento, quien pueda facilitarnos ropa de abrigo... Mantas, edredones. Ahora cuando llega el estrés, pues siempre hacemos un cambio. a veces nos sobran, que se pongan en contacto si hace falta, si no pueden acercarlo, si hay que ir a recogerlo sin problema, que no tengo problema en acercarme a por ello. Ropa, que siempre podemos hacer limpia de armario y sacar algo que no utilizamos, que tenemos ahí acumulado para cuando tal, para cuando no lo utilizamos. Hace mucho frío, lo vivimos en casa con abrigo, pues imaginaros en las circunstancias. En este tiempo en el que decimos que estamos jodidos con lo que estamos viviendo, ostras, vamos a mirar un poquito, como siempre digo, a lo que tenemos alrededor, que vamos como burros, que no nos fijamos porque como no nos sucede, no lo pensamos y no nos paramos. Yo muchas veces veo gente que va andando y no va mirando a su alrededor, pues lo tenemos. Y a veces incluso lo vemos y no queremos. Pero fíjate que es que está montado el Belén ahí al lado. Al lado, al lado. Es que está el ¿y Belén. Y las luces. Y las luces de Navidad, o sea, y todo eso. O sea, que es que... Que no que, pasa ahora por ahí. Sí que iba a decir que aunque donen ropa y a lo mejor a ellos no les venga bien, a nosotros sí nos viene bien porque tenemos en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, donde también lo que a ellos no les valga o lo que ellos no utilicen, lo damos a las personas que pasan por allí y lo necesitan, claro. Pues vamos a aprovechar y también decir que tienen bastante apoyo, una olla solidaria que hacemos los fines de semana, y ahí en la olla solidaria se les quiere mucho al Campamento Justicia. Qué bueno, qué grandes. Pues a ver, yo qué sé, la gente con las rebajas, que hacen cambio de armario, que sacan, porque si vienen invitados no vienen, las mantas viejas, todo lo que podáis tener, es que están aquí en la Plaza del Pilar. Es que no habrá sitio más céntrico en Zaragoza. Queda igual, que muchas veces la gente tiene cosas y las tira por no mover el culo. Que si no lo quiere mover, queda igual, bueno, que nos movemos. Pues, nos movemos y lo recogemos. Claro. Yo me ofrezco, voy a donde sea a recogerlo. Si no os queréis mover, nos avisáis a través de las redes sociales. Ya cogemos nosotras un día, vamos con el coche, recogemos una manta, un gorro, una bufanda, lo que podáis tener, nosotras nos ofrecemos de forma totalmente altruista a recogerlo y a llevarlo, que lo van a necesitar con el frío que además se está haciendo hoy. Sí, la verdad es que hace hoy sobre todo ha hecho muchísimo frío, muchísimo frío. Frío, por eso que estamos viviendo una situación muy mala, que nos quejamos porque estamos en nuestro derecho de quejarnos, pero que miremos un poquito al lado, que siempre tenemos a alguien que lo puede estar pasando peor y podemos, da igual, si no tenéis una bufanda, cuesta 2 euros unos guantes, lo que sea, comprarlo, de verdad, tenerlo, o sea, cogerlo, darlo, que nosotros lo recogemos. Es verdad, es que yo lo he vivido con los perretes, siempre hemos hecho recogidas de mantas porque llega el invierno y pasa mucho frío también, y hay muchas veces que lo tiran por no moverse, no pasa nada, que se pongan en contacto, tengo esto, aunque sea un jersey, nos movemos a por él, pero vamos a hacer un poquito, vamos a hacer que ya que es un año jodido, pues entre nosotros nos ayudemos, porque al final es como decía Pepe, que los que se preocupan son particulares, que van, que les ayudan. No se preocupa nadie más, es que si no, además, nos ayudamos entre nosotros... Sin asistencia médica... Imagínate si está Elías, que es el Instituto Aragonés de Servicios Sociales al lado, y no se preocupa, el ayuntamiento lo tiene cerquita, pues... No, por eso que no lo quieren ver, porque no, lo tienes ahí. Es que además entonces, está ahí. Si no hacen nada, vamos a hacerlo nosotros. Es decir, al final, si no nos ayudamos entre nosotros, estamos jodidos. No podemos quejarnos de qué mal está el mundo cuando no movemos nada. No, es que no hacemos por solucionarlo. No voy a... Bueno, Pepe sí. Sí, no, es bueno, verdad. Al final se trata de... Un pequeño, gran. Pero hay mucha gente, y es verdad, yo lo he vivido con animales, porque es donde a lo mejor he estado más metida. No, es que no voy a cambiar el mundo. No queremos que cambies el mundo. Cambia el tuyo, joder. Cambia tu trocito. Cambia el que te corresponde. Tu parcela. Exactamente. Exacto. Es decir, si tú cambias tu trocito y tú cambias el tuyo, el otro cambia el suyo, al final se juntan muchos trocitos buenos. Pero si pasas de largo porque piensas que no vas a cambiar nada, realmente es cuando no lo estás cambiando. Exacto. Bueno, pues chicos, son las 11:45. Hay que mover a casa. Yo, para terminar, baja un poquito con la ruleta que tenemos ahí en Spotify. Bueno, yo... Baja un poquito. Vale, hay una canción que se llama Cuatro Paredes, que va a ser la que pongamos para despedirnos. Pero antes, Elena, ¿qué querías decir? Quiero, de verdad, Pepe, gracias por haber venido, por haber cogido hoy los mandos, por ayudarnos. Y gracias por todo, todo, todo lo que haces. A siempre. Vosotros, que es mucho, además, de verdad que sí. Nada. Sí. Poco. Es no, mucho, es mucho. Bueno, terminamos recordando redes sociales, correo electrónico hasta el cono 2020@gmail.com. @hasta/el/ cono/radio.com/putas/radio.com Hasta el potorro en Facebook. Hasta el potorro estamos, hasta el coño. Hasta el coño, hasta el cono Radio Topo con las barras entre medio. Bueno, buscadnos, que estaremos por ahí. Gracias, Elena, por compartir un viernes más conmigo. Gracias, Pepe, gracias por estar. A vosotras dos por invitarme. Hombre, sí, no será el único. Si no volvemos, felices, no fiestas extrañas. Y vamos a terminar con Cuatro Paredes de Sons of Aguirre. Hoy me he levantado con clavos en la cabeza, con la apatía y la certeza del diablo que reza, con las marcas de las rejas en las cejas y las viejas cataratas donde mueren añejas parejas. La cadencia del latido se vuelve compleja. Ayer ahogué cuatro musas en la cerveza. Tengo una raja inmensa que me parte el pecho y una tos que empieza a atragantarse con el techo. Las heridas supurando bichos, pulmón estrecho, estrellas fabricando nichos bajo mi lecho. No recuerdo ya lo que te he dicho ni lo que he hecho para estar buscando en dioses lo que pertenece al cuerpo. Punzadas se me clavan como flechas. La rutina sigue devorando fechas y la química no me consuela, sabor a hierro. Tengo que seguir viviendo aunque no sé si quiero y creo. Esta bomba que me late no me pertenece. El atardecer se desvanece y aparece una silueta de la sombra que me estimula. La industria me sumerge en su mandíbula. No importa lo que rece, si mi muerte la enloquece y me desfigura. O eso se retuerce, es ridícula. La idea de apagarme me enloquece y me desvincula. La noche ya es eterna en mi retícula. Su grito de auxilio cayó en saco roto y nadie la escuchó. Desabrochó su chaleco antibalas, cemento seco en sus alas. Puso el pestillo a la puerta, se dio la vuelta y luego saltó. Y ella está cansada de esquivar las balas, de miradas que envenenadas trepan ácidas a cimas nunca alcanzadas, del mar de lágrimas que mezcla páginas sin avisar, la claridad que renovada le mostraba las facturas sin pagar, deshumanizar el viento, abrazar el sufrimiento para activar, finalizar lo que le mata ahora por dentro, que hay heridas que ni el tiempo puede ya cerrar. Ridículo pensar, buscar vínculos, y clavas como espadas, carcajadas cínicas de malestar, es un círculo. Me vi sola, les di todo, me vi volar, otro lugar, el malestar se disipó, la mitad se dispersó para acabar lo que empezó. Ella quiere alcanzar la eternidad, quemar a sus discípulos. Quiero que esta letra sea símbolo. Soy los responsables de este miserable epílogo. Nada de esto debe ser real. Los días pesan cada vez más. Tus alas se quiebran para no volar jamás. Cientos de abejas picándole en el esternón, vientos que alejan un tiempo mejor. Desde el exilio su grito de auxilio cayó en saco roto y nadie la escuchó. Desabrochó su chaleco antibalas, cemento seco en sus alas. Puso el pestillo a la puerta, se dio la vuelta y luego saltó. El número de desahucios en Andalucía aumenta un 4,4%.